programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy es miércoles 18 de octubre de 2017. Quito amanece con una temperatura de 10 grados. Habrá una máxima de 23 y una mínima de 9 grados. Recuerde que usted nos escucha a través de 100.9 FM de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este noticiario es retransmitido a través de la página www.cceeloro.gov.es y también nos puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Hay importante información cultural que le daremos a conocer el día de hoy, pero les recordamos que ya inició la restricción vehicular. ¿Para qué dígitos, Darío? Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, desde este momento, desde las 7 horas, en toda la ciudad de Quito ya está aplicándose la restricción vehicular pico y placa. Recuerden, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6. Se mantendrá hasta las 9 horas con 30 en horas de la tarde, se repite, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Adicional a esto, también tenemos información sobre el tránsito en la ciudad de Quito, sobre cómo se mueve, cómo se movilizan los ciudadanos hoy el día de hoy. También tenemos novedades, algo importante que señalar. La empresa pública metropolitana Metro de Quito ha dado a conocer que desde las 22 horas de este jueves 19 de octubre, un tramo de la avenida Solanda, ubicada al sur de Quito, entre las calles Juan Alemán y avenida Rumichaca, tendrá un cierre parcial debido a los trabajos que se realizarán por el Metro de Quito. Estos trabajos se deben a la a un sistema de ventilación y también un pozo y un túnel que realizarán en ese espacio, y los trabajos durarán alrededor de 30 días. Es así que se pide comprensión a los ciudadanos para que también puedan colaborar con estos trabajos y que tomen vías alternas. Una de estas vías, por ejemplo, es Salvador Bravo y también Cusubamba. Los tramos en los cuales estará cerrada la avenida Solanda es entre Rumichaca Añán y también entre Malimpia, al sur de Quito. Así que tómelo en cuenta, téngalo siempre presente, porque tendremos esas novedades. Además, a partir de hoy, desde las 10 de la noche, en los túneles de San Juan, San Roque y San Diego, habrá un cierre debido a los trabajos de mantenimiento. El cierre en este sector de la ciudad será en el carril sentido norte-sur. Así que les invitamos a que tomen las precauciones necesarias. Tendrá una duración de varias horas hasta las 4:30 de la madrugada del próximo jueves 19 de octubre. Así que tenemos esas novedades en el tránsito para el día de hoy. Mientras que Q911 manifiesta que en lo que corresponde a las salidas hacia el norte y sur del país, Napo, Pichincha y Orellana, que debemos recordarlo, pues se encuentran las vías habilitadas. Recuerdan, por favor, utilizar los cinturones de seguridad y respetar la señalética en cuanto a qué límite de velocidad usted debe recorrer. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Con esto, mis amigos, les invitamos a que no se desconecte porque ya les damos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Diálogo Nacional por la Cultura y Camino a Loja se desarrolla en la provincia de Los Ríos. En la ciudad durante 3 días se realiza el Encuentro Internacional Quito a un año de Hábitat 3. El Templo de Expiación de la Sagrada Familia se expone en el Museo Presley Norton. Artesanos manabitas expusieron su arte en la sede del Cuerpo Consular de la República Checa en Guayaquil. Las leyendas manabitas serán narradas por Rubén Darío Monteros Loor en el Café Cultural Argos. Fusión de nuevos ritmos musicales podrá disfrutar usted en el concierto de Cuartetos de Cuerdas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta libros sobre Quito, 4 cuentos urbanos de Antonio Narváez. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron la noche de ayer la obra La Belmonte. Batman vs. Superman, el origen de la justicia, debate, ideas y conclusiones. La convocatoria a Ecuador Jazz 2018 está abierta a todos los artistas que quieran dar a conocer su música. Turismo Ecuador, viajes y aventuras ofrece al público un recorrido gastronómico y educativo para conocer la historia de las comidas en nuestro país. Antiacróstico, la última publicación del músico Luis Ayala, se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Asociación de Música y Danza Andina Popular cumple 17 años de trayectoria. Tenemos ya las 7:08 a.m, tiempo también para contarles que hoy estará aquí en los estudios de la radio Galo Granda. Con él hablaremos sobre el 7º encuentro de mimo y teatro gestual, La Alegría del Silencio. Nuestro siguiente tema a tratar será conocer sobre los talleres permanentes que se realizan en la Casa Somos La Mariscal. Para eso nos acompañará nuestro invitado Santiago Reginfo. Además, conoceremos sobre la propuesta de 2 noches en el museo, una propuesta que une el trabajo educativo del Museo Interactivo de Ciencia y el Zoológico de Guayabamba. Siete de la mañana con 9 minutos, 7:09. Nos vamos enseguida ya con el detalle de la información. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura, 100.9 FM y 940 amplitud modulada. Y en la radio www.cceloro.gob.es y www.casadelacultura.gov.es. En el país. Nos vamos ya con la información cuando ya en nuestra cabina tenemos la hora exacta, 7:09 a.m. La capital de la provincia de Los Ríos será la sede de los diálogos nacionales del sector cultura y las actividades preliminares al Festival de Loja 2017 denominadas Camino a Loja. En el marco del Camino a Loja, que es una actividad preliminar para el Festival de las Artes Loja 2017, en la provincia de Los Ríos se desarrollará el Diálogo Nacional del Sector Cultura, emprendido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuyo fin es establecer el diálogo con los actores, gestores culturales y el público en general para levantar información, la misma que permitirá generar políticas públicas, según lo dio a conocer el ministro subrogante Gabriel Cisneros Avedrabo. Aprovechando la gran convocatoria que ha tenido este año el Camino a Loja, tenemos increíble de audiencia. Van como cuatro provincias que hemos estado en el proceso escénico, actoral, político, cultural, y son más de 2.000 personas que nos han acompañado en Carchi, en Imbabura y en El Oro. El ingeniero Julio León, director de la Casa de la Cultura de Los Ríos, dijo a Zona Cultura que se han preparado varias actividades para vivir el camino a Loja. El mismo, que inició con un taller el día miércoles en horas de la tarde, para continuar con el mismo hoy a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Posteriormente, en la Plaza del Artista, se presentará la obra Fiesta junto al grupo Contraluz. A las 15 horas, en el Salón de la Ciudad del municipio de Babahoyo, se darán cita a los participantes en el Diálogo Social Nacional, el mismo que contará con 9 mesas y como Casa de la Cultura se expondrá lo siguiente. Profundizar el trabajo en el ámbito de la memoria social. Nosotros tenemos aquí una falencia muy grande en cuanto al tema de cultural Montubia, hay que fortalecer el tema de identidad cultural, hay que fortalecer la identidad histórica de Babahoyo y de Los Ríos. Tenemos también la Casa de Olmedo, que es un lugar emblemático nacional, una joya histórica, pero que no tiene los suficientes recursos como para desarrollar y profundizar la figura de Olmedo. El otro eje, que es el eje de financiero, ¿no? Nosotros creemos que debe haber un reparto equitativo de los recursos. Queremos seguir profundizando, mejorando la atención en relación a lo que es la formación no formal de los jóvenes y niños en los distintos tipos de arte. Cisneros finalizó que el Ministerio de Cultura mantiene una política de diálogo con los ciudadanos para construir la política pública y garantizar el proyecto Toda una Vida del presidente de la República, Lenín Moreno. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted nos acompaña a través de 100.9 y también en los 940 amplitud modulada de la radio La Casa de la Cultura. Vamos con más información. Tenemos ya que a un año de la Conferencia Mundial Hábitat 3 en la ciudad, se analiza sus conclusiones y se busca su ampliación bajo su estrategia de resiliencia Quito 2040. El Encuentro Internacional Quito a un año de Hábitat 3 dio inicio la mañana de ayer en las instalaciones del Centro de Convenciones Eugenio Espejo. La propuesta realizada por el municipio de la ciudad busca ser el centro de desarrollo de 30 foros de discusión sobre temáticas de convivencia y sostenibilidad. Dentro del encuentro, Mauricio Rodas, alcalde de Quito, realizó el lanzamiento del Plan de Resiliencia Quito 2040, documento elaborado con 5 líneas de trabajo que buscan generar una ciudad preparada para recuperarse frente a los retos sociales y riesgos naturales propias del siglo XXI. Tenemos claros los propósitos y los objetivos de la nueva agenda urbana: hacer de las ciudades lugares equitativos, seguros, resilientes, sostenibles, que impulsen un esquema de desarrollo económico bajo un claro esquema de respeto al medio ambiente y los recursos naturales y bajo un profundo esquema también de inclusión social. Se abordarán temas tan amplios como la movilidad, como el respeto al medio ambiente, como la inclusión social, como la lucha contra el SIDA, como la resiliencia. En el acto de inauguración participó Arnaud Peral, representante permanente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, quien resaltó que las propuestas de desarrollo global deben ser sostenibles, pues se debe implementar zonas urbanas con menos huella ecológica. El 2% de las tierras disponibles en el planeta, pues consumen el 60% de la energía, emiten el 70% de los gases de efecto invernadero que provocan, entre otros gases, el cambio climático que nos está azotando cada vez más fuertemente. Tenemos más de 3 veces más desastres naturales por año de lo que teníamos en la década de los 70. Esta preocupación no le es ajena al gobierno nacional. Su vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, señaló el compromiso del gobierno nacional para la construcción de un desarrollo sustentable. Las actividades en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo se mantendrán hasta este 19 de octubre. Si usted quiere asistir a los foros, tome en cuenta que las actividades dan inicio desde las 9 de la mañana y el ingreso es libre. Así que bueno, ahí tienen la invitación, pueden asistir al Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Las personas se preguntarán dónde se encuentra ubicado. Les comento que está detrás del Hospital Eugenio Espejo y también detrás de la Maternidad Isidro Ayora, diagonal al Parque La Alameda. Vamos a cambiar de tema y les contamos que el jueves 12 de octubre de este año, artesanos manavistas participaron en la exhibición artesanal Las Manos que Reactivan Manabí, evento organizado por el Consulado de la República Checa, con sede en la ciudad de Guayaquil, en coordinación con el Ministerio de Industrias y Productividad. En el evento, los artesanos de los cantones Montecristi, Puerto Viejo, Santa Ana, Pedernales, San Vicente, Rocafuerte, exhibieron sus productos a los representantes diplomáticos de varios países que llegaron hasta el Salón del Honorable Cuerpo Consular de la República Checa. Este encuentro permitió la comercialización de productos elaborados por los artesanos, así como realizar contactos comerciales. La elaboración del sombrero de paja toquilla cautivó a los representantes diplomáticos. Pudieron observar los distintos tejidos de sombreros que se elaboran en las comunidades manavitas. Milagros de Picuazá, tejido grueso. Tablada de Miquicho, tejido colado. Las Pampas, tejido semifino. Comuna Pilé, tejido fino y tejido extra fino. Antonio Márquez Firmino, cónsul honorario de Portugal, manifestó: "Estoy sorprendido por las habilidades de los artesanos y por todo el empeño que han tenido en salir adelante". Ramón Urdánigo, en representación de los artesanos, reiteró su solidaridad y gratuidad al cónsul honorario de la República Checa por las maquinarias y equipos entregados a las distintas asociaciones de artesanos. Expresó que estas máquinas nos han permitido mejorar la producción en menor tiempo y mejorar la calidad. Finalmente, José Aguilar, cónsul honorario de la República Checa, agradeció la presencia de los cónsules asistentes y resaltó el esfuerzo y dedicación de los artesanos para continuar adelante luego del devastador terremoto ocurrido el pasado 16 de abril de 2016. Señaló que es un honor poder estrechar relaciones bilaterales con el Ecuador. Seguimos identificando las necesidades y demandas de su población y nos sentimos comprometidos a trabajar en ellas en los diferentes ámbitos, señaló. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 4 Manabí. Vamos a continuar con más información. En nuestra cabina ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos. Nos mantenemos en la costa ecuatoriana. Les contamos que el Café Cultural Argos realizará en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí una jornada cultural en la que participan escritores, jóvenes y también otras personalidades de trayectoria. Este jueves 18 de octubre a las 17 horas se lleva a cabo la tercera edición del Café Cultural Argos en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí. En este encuentro estará como invitado Rubén Darío Loor, quien ha recopilado hasta el momento más de 1,000 leyendas de diferentes lugares de la geografía rural manabita. 100 de estas narraciones ya están publicadas en un libro editado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo en el 2011 y otro está en imprenta auspiciado por la Casa de la Cultura de Manabí. María Burgos, esposa de Rubén Darío, dijo a Zona Cultura que la finalidad de recopilar las leyendas manabitas que se mantienen de generación en generación es para que el país y el mundo las conozcan. Conozca nuestras nuestra identidad. Porque ya les digo, para un niño en la escuela, ellos no saben qué es un petate, qué es un mate. O sea, términos de utensilios que ahorita todavía se usan. Entonces, Rubén Darío en la casa tiene un museo que le llamamos el Rincón del Cuentero, porque llegan del diario, llegan las escuelas, los colegios a entrevistarlo, y él ahí los atiende y le va enseñando todos los utensilios, todas las cosas, porque él tiene monturas de caballo. Por su parte, Dunmar Iglesias, escritor, analizará en el acto el género del cuento en la historia de la literatura manabita. Sin oír a la conformación de talleres que permitan ir descubriendo valores en la poesía, en la lírica, en la narrativa, en general en el líder de la personalidad, en el desarrollo del talento de la juventud, porque está dirigido fundamentalmente a la juventud de Manabí, todos estos actos y acontecimientos que propenden a su superación. De tal manera que, a más del debate, de la difusión de las ideas, de retrotraer capítulos importantísimos de la historia cultural de Manabí, permite también ir dimensionando y facilitando la instalación de talleres que orienten a la juventud hacia estos caminos tan extraordinarios de la cultura y de la creación intelectual. Rubén Darío Monteros Loor se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad Técnica de Manabí. Junto a su familia recorre los fines de semana cantones, parroquias, comunas y caseríos de la campiña manabita, investigando sobre las leyendas narradas por adultos mayores del pueblo Montubio, quienes son entrevistados, grabados y recopiladas sus vivencias como testimonio de la tradición popular, para luego ser editadas en folletos que son distribuidas por la familia Montero a los amigos que valoran las manifestaciones de la interculturalidad. Continuamos con más información. Recuerde que usted está en compañía de Zona Cultural, informativo que le ofrece todas las actividades artísticas y culturales de la ciudad, del país. Vamos con otro tipo de información. A ojos de algunos críticos, la creatividad de Gaudí adolecía de un exceso de expresión. Pero Gaudí produjo una arquitectura de extraordinaria fuerza poética. Así se expresó Norman Foster de Antoni, Gaudí, arquitecto español, quien construyó el Templo de Expiación de la Sagrada Familia en la ciudad de Barcelona. Sin lugar a dudas, su obra emblemática, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2005 por la UNESCO. La edificación la retomó ya iniciada en 1882 y quedó inconclusa con su fallecimiento en 1926. Desde entonces su construcción continúa, inmerso en un fuerte debate en España y en el mundo de la arquitectura sobre la legitimidad de la continuación de la Sagrada Familia, interpretando a Gaudí sin Gaudí. Gracias al apoyo de Casal Catalá de Guayaquil, esta exposición se abre al público a partir de este 19 de octubre de este año a las 18:30 en el Museo Priestley Norton del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Además, se desarrollará una conferencia en el marco de la exposición de este edificio patrimonial, en el cual también se podrá observar un video de la concepción de cómo quedará la obra. Durante el recorrido, los asistentes podrán valorar la extraordinaria arquitectura del templo, concebido inicialmente por Gaudí, pero que además nos motiva a la reflexión sobre las intervenciones contemporáneas de obras patrimoniales inconclusas, como es el caso de esta edificación. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. 7:25 a.m, 7:25. Efectivamente, nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, pues había información que compartir con ustedes sobre el Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brindaron al público una escenificación de la obra y lanzamiento del libro del nombre La Belmonte, en el mismo que se expuso una narrativa de la vida social de Quito. Enseguida nuestro compañero Alex Mora amplía la información. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan Ballet La Belmonte. La noche de este martes, el público que asistió al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura pudo disfrutar de una completa remembranza de la vida social de los y las quiteñas, pero enfocándonos en una determinada época como lo era la ciudad en la década del 30 al 50, épocas de antaño que lo recordamos en este ballet La Belmonte. Estamos acá con el creador de este libro tan maravilloso que es La Belmonte, el nombre La Belmonte. ¿Cuáles son sus reacciones y este cariño que le demuestra a la gente? Mira, la emoción me embarga, güey. Vea usted la cantidad de gente que ha escuchado mi llamado a través del libro y a través de la obra hecha por mi primo Rubén. Yo creo que eso es recuperar a un Quito que nos estamos olvidando, ¿sí? La Belmonte esconde historias, anécdotas, rituales, costumbres y sobre todo enseñanzas. La danza teatralizada que vimos en la noche es el fiel reflejo de lo que es un quiteño. La Plaza Belmonte escenificó varios actos que se tenían en la época. Escuchemos la reflexión del presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, a propósito de esta muestra, La Belmonte. Un rincón grato de nuestra memoria, hoy felizmente recuperada para la vida social y ojalá cultural. Ese rincón llamado en el Quito colonial La Belmonte estuvo largos años olvidado y abandonado, mientras en su lugar de ríos y arena, acaso llenaban las almas de cuantos personajes pasaron por allí, unos para pelear, otros para bucear, o cantar o cantar, o bailar, danzar en fiestas serias. Pero también personajes que pasaron por allí para enaltecer con su verbo artístico, sus ideas, la política de los años 30, 40 y 50, cuando La Belmonte era también un lugar de Quito del Ecuador donde se llevaba a cabo. Finalmente, escucharemos a Rubén Guarderas Gijón, director general de la obra. Él sintetiza en sus palabras lo que el público vivió esta noche en una mágica velada. Trajimos a una banda de pueblo para que pueda interpretar y podamos hablar con nosotros. Pero como la banda de pueblo ha sido más quiteña como nosotros, que nosotros, dijo que si no era las 7:30 se iba y se fue. Así es que yo no me alegré con la banda. Bueno, así se vivió la presentación de la obra La Belmonte. Cabe señalar que el preestreno de esta de este trabajo se realizó el año anterior. Sin embargo, una vez ya terminado el texto de Ramiro Guarderas, la noche de ayer se realizó ya el estreno oficial de este trabajo, en el cual se pudo evidenciar a partir de imágenes que hubo un lleno total. La gente le gustó este trabajo. Y sobre todo, pues nosotros habíamos anunciado también la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. Bueno, su trabajo, el trabajo que tiene que realizar día a día, pues a veces imposibilita que puedan darse cita a estos eventos. Nosotros lo hicimos en horas de la mañana, ayer, que iba a venir el presidente de la República. Pero bueno, lo importante es que el público se dio cita a La Belmonte y conocer pues este proceso de la danza y el libro también, y acercarnos a conocer todo el trabajo que realizaron en aquel entonces en este espacio. Nos quedamos con las ganas de una segunda presentación. Ojalá el Ballet Nacional del Ecuador ya lo tenga muy presente para que el público no se pueda perder de esta obra en una segunda edición. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, las 7:30. Hacemos un alto a la información y regresamos en un momento.

formó todo un caos con esa opinión. Otros especialistas se hicieron, supuestos especialistas se hicieron eco de esa opinión. Gerardo Fernández habla del cine como una disciplina, como una unidad dentro de las acciones que se reflejan en una película, en este caso, la de los cómics. Lo novedoso de la película es eso de el diseño de los cómics, pero no creo que la película se diferencie. Sí, sorprende mucho verlos a ellos tres juntos, porque también está ella, que por cierto, en esta película está fuera de trama. La palabra arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Lo que tiene unidad, por ejemplo, un cuadro tiene unidad, pero nosotros vamos hacia la unidad. En el clima se logra la unidad. Y la unidad se logra a partir de las acciones dramáticas. No lo olvide. Lo esperamos con toda la familia esta tarde a partir de las 18 horas en la sala alterna Augusto San Miguel, Batman versus Superman. Tenemos ya las 7:37 7:37, tiempo también para saludar a la persona que se encuentra en el 2220-966. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Clara Gonzaga, soy actriz y pues para mí es un gusto estar en su programa en esta mañana. Coméntenos, ¿usted tiene información para dar a conocer a la audiencia de la radio La Casa de la Cultura y Cultura FM? Por supuesto, el día de hoy en el Teatro Variedades a partir de las 19:30 estaremos con el reestreno de la obra de teatro Manuelita, Vengo a Contarlo Todo. Una reseña de una parte de la historia de la gran heroína ecuatoriana Manuela Sáenz. Estaremos el día de hoy y el día de mañana en el Teatro Variedades. Coméntenos un poco de la sinopsis de la obra. Vamos a contar un poco desde los 15 días después de la llegada de Manuela Sáenz a Paita, donde ella a través de un momento de soledad entra en una locura al recordar cada momento que ella tuvo, no solamente como parte de la vida de Simón Bolívar, sino también desde su participación hacia la independencia. Es una historia donde se va entretejiendo varios momentos, donde se visibiliza a Manuela Sáenz como mujer, más que como heroína también. Lo importante de este trabajo, que es un monólogo, pues es la intervención o la participación continua con un mapping escenográfico, algo que todavía no se ha dado acá en el Ecuador, y pues esta es casi la primera vez acá en Quito donde vamos a trabajar teatro con mapping escenográfico. ¿Podríamos conocer cómo se desarrolla esto, la combinación en el teatro y el mapping? Bueno, dentro de lo que es el teatro, normalmente se ejerce una fuerza interior del actor, de la actriz, y en este caso tiene que ir combinado con los cambios y animaciones virtuales que van a haber en cuanto a la escenografía. Esto quiere decir que Manuela, cuando esté de pronto en su casa en Paita, cuando recuerde haber conocido a Bolívar, se trasladará inmediatamente al momento donde de la casa de Juan Larrea, donde lo conoció, y tendrá que hacer un baile virtual con un Simón. De igual manera, la entrada de Simón Bolívar a Quito también estará animado en un Quito antiguo. Es decir, de repente, de donde ella está, seguirán cambiando los diversos espacios de donde ella va a recordar. Esta es una técnica que lo estoy aplicando porque me parece que la historia también es importante aprenderlo lúdicamente. Y pues esto es una forma donde los jóvenes, los niños, pueden comenzar también a recrear su mente con la tecnología y con el teatro también. Clara, esta es la primera vez que se realiza. ¿Quiere decir que en estos días que usted nos ha dado a conocer podemos ver esta propuesta? ¿No se lo ha hecho anteriormente dentro de su trabajo? No. Hubo una prueba en el mes de marzo, más o menos. ¿Y cómo le fue? Pues, muy complicado, porque resulta que el latir de mi corazón con respecto a la emoción va a cierto nivel de pronto de extender esa emoción, pero de repente ya apareció la otra imagen y tenía que drásticamente ya cambiar inmediatamente la emoción. Entonces me ha costado un poco, sin embargo ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia innovadora. Son 7 años de haber estudiado el personaje de Manuela Sáenz y pues en esta oportunidad, gracias al aporte que el Museo Casa Manuela Sáenz de la familia Álvarez, con toda la información que ellos han tenido, han hecho que llegue ya casi a su etapa final esta investigación, pues casi las cosas reales se asemejan mucho también a lo que ella fue, lo que ella vivió y lo que ella tuvo. Entonces es un trabajo muy apasionante, es muy lindo, mucha poética y sobre todo mucha fuerza interior para llegar a la altura de Manuela Sáenz. Clarita, ¿y podemos invitarle a doña Manuelita en este instante para el noticiario de Zona Cultura? Por supuesto, dígame usted, yo amo una de las cartas que Bolívar pues le dijo a ella y que ella ama entrañablemente, entonces si ustedes gustan puedo pues en este momento... En este momento usted, el micrófono es suyo. Perfecto, y esta es una carta de Bolívar cuando le dice una cierta verdad a Manuela, y Manuela tiene que definitivamente entenderlo, ¿no? Y dice así, mi bella y buena Manuela, cada momento estoy pensando en ti y en el destino que te ha tocado. Yo veo que nada en el mundo puede unirnos bajo los auspicios de la inocencia y del amor. Lo veo bien, y temo de tan horrible situación por ti, porque te debes reconciliar con quien no amabas, y yo, porque debo separarme de quien idolatro. Cuando tú eres mía, yo te amaba más por tu genio encantador que por tus atractivos deliciosos. En el futuro, tú estarás sola aunque al lado de tu marido, y yo estaré solo en medio de este mundo. Siempre tuyo, Bolívar. Bueno, ahí hemos escuchado a Manuelita Sáenz en este noticiario de Zona Cultura, y agradecemos a Clara González, actriz, quien nos ha hecho la invitación para participar. ¿Qué días? ¿Lo vamos a repetir, Clarita? El día de hoy, a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades, y el día de mañana. Son las dos únicas presentaciones que daré en Quito. Después ya la vamos a proyectar fuera del Ecuador también. Le deseamos muchísimo éxito. Gracias por hacer uso del espacio del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, ahí habíamos escuchado a Clara González, quien nos hizo la invitación para participar hoy y mañana en el Teatro Variedades a partir de las 7:30. Así que no se olvide de ir con toda su familia a visitar el teatro y conocer sobre esta obra. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7:43. En cuanto a la información sobre el tránsito, la AMT informa que ya se encuentra habilitada el carril exclusivo sobre la avenida 10 de Agosto y República. En ese sector les recordamos que hasta hace un momento estaba cerrado debido a un incidente de tránsito. Ahora nos confirman que la vía ya está habilitada en ese espacio de la ciudad. Vamos con más información. Les contamos que la pianista y profesora chilena María Paz Santibáñez visitará en los próximos días nuestro país y también, por supuesto, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. La maestra, aparte de exponer su arte en escena, dictará un taller magistral con los estudiantes de música y todo esto se realizará aquí en la institución. María Paz Santibáñez, pianista chilena. La magia de sus dedos al tocar el piano, sus ideales marcados por los hechos que ocurrieron en su vida, sus luchas y el amor infinito por su país, eso es María Paz Santibáñez, pianista chilena, concertista y ahora también diplomática, pues fue designada agregada cultural de Chile en Francia, cargo que obtuvo bajo la presidencia de Michelle Bachelet. La biografía de María Paz Santibáñez se la puede iniciar citando una de sus frases más importantes. Su carrera estuvo a punto de detenerse en 1987 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Realmente una historia de vida, éxito y superación. Dialogamos con Mauricio Argüello, gestor cultural. Él es uno de los coordinadores de la llegada de la maestra chilena María Santibáñez a Ecuador. ¿Qué nos viene a contar? ¿Cuándo son sus conciertos y cómo puede llegar el público a ella? Lo detallamos a continuación. Ella prácticamente va a venir el día 23, 24 y 25. El día de 23 de octubre ella va a ofrecer una clase magistral de piano. Prácticamente es lo que ofrece ella en todos sus conciertos. Es como un sistema de martes clases. Esto quiere decir que mientras ella va tocando, compartiendo con la gente conocimientos didácticos de su vida, vivencias, va enseñándoles. Y justamente esto va dedicado a gente del arte del piano de alto nivel, gente que en realidad entiende del arte musical del piano. María Paz estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, luego fue a Francia y en República Checa. Toda una vida llena de experiencias. ¿Cuáles son los objetivos que tiene María Paz Santibáñez para cumplir acá durante su visita a nuestro país? Transmisora y docente de corazón. María de Paz ofrece regularmente masterclasses, como les decía yo anteriormente, o sea, en el marco de sus conciertos, que fue en México, repito otra vez, Cuba, Chile, Finlandia, entre otros. O sea que en realidad la pianista lo que ofrece son, lo que imparte con el público son conocimientos didácticos de su vida, vivencias. Eso es lo que ofrece en todos sus conciertos, ¿no? Y ahorita María Paz desde 2014 es agregada cultural en Chile y en Francia. Reiteramos la invitación para disfrutar y compartir con una de las mejores maestras de piano que tendrá una semana muy agitada en nuestra capital. Lo esperamos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Antiacróstico ofrece al público una nueva forma de expresarse desde la literatura. Su autor, Luis Ayala, estará esta noche en la Casa de la Cultura en la presentación de su libro. Antiacrósticos y más, es el último libro del músico Luis Ayala. Se presenta hoy a las 5 de la tarde en la Sala Jorge Casa de esta institución. Esta no es la única publicación de Ayala, pero sí la primera en la que se hace uso de los acrósticos como elementos de literatura. ¿Cómo fue que nació la idea de hacer un libro de esta forma y qué es lo que contiene? Escuchemos atento a su autor, Luis Ayala. El asunto cuando yo volví a Ecuador, ya hace 5 años aproximadamente, directamente fui por cuestión de mi señora, que es del sur de Ecuador, y eso fue el motivo como que llegué a Zamora, y ahí me radiqué, y ahí lo presenté en la Casa de la Cultura, y así fue el proceso, es decir, de presentación, de inicio, mejor dicho, para que se ha publicado este libro. Y este libro tiene 115 páginas, como lo estoy viendo ahorita. Una parte son de acrósticos, a mi manera, y la otra parte son poemas. Es el más, son poemas que tienen sentido social, temática social. Dicen que de músicos y poetas todos tenemos un poco, pero en Ayala las dos disciplinas artísticas han calado hondo en su vida, pues se debe mencionar que ha sido director de ópera y también de orquestas sinfónicas en San Petersburgo, en Rusia, también como maestro de pedagogía musical, director coral y también de orquestas en Rusia, Suecia, Finlandia, España y Ecuador. Al ser miembro numérico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, la obra ha sido publicada por esa institución y como tal viene a la capital de los ecuatorianos con ese auspicio institucional, pues la cultura de esa provincia estará presente en el lanzamiento de este libro. Así lo cuenta la tecnóloga Anabel Rodríguez, presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. Aparte de la obra también vamos a mostrar lo que tenemos, la cultura nuestra, nuestros artistas, nuestra gastronomía, para que el público quiteño tenga la oportunidad también de ver que en estas provincias pequeñas también se hace cultura, también se trabaja por el engrandecimiento y desarrollo de la cultura a nivel local y también nacional. De esta forma, Antiacróstico de Más se suma a la lista de otras obras de su autoría, en las que podemos mencionar Tunas de Amor, Entre Flautas Prohibidas, La Música Bajo las Sombras de la Vergüenza. Recuerde que la presentación de esta obra, Antiacrósticos y Más, se realizará hoy a las 5 de la tarde en la Sala Jorge Casa de esta institución. Seguimos con más información y ahora nos vamos hasta Quito y conocemos cada uno de los detalles de lo que tendremos en la capital de los ecuatorianos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos. En Quito. Un grupo de chicas egresadas del Colegio María de Nazaret, institución que sufrió un fuerte incendio en el mes de septiembre, se reunieron y promueven un evento solidario con el fin de recaudar fondos que permitan empezar a reconstruir lo que dejó este fatídico incendio. Egresadas Colegio María de Nazaret. Un grupo de chicas, exestudiantes del María de Nazaret o Madena, como tradicionalmente se lo conoce, quieren aportar con su granito de arena a la compleja reconstrucción del edificio patrimonial, como lo era el ubicado en el sector de la Recoleta, muy cerca al Ministerio de Defensa. Según datos del comandante de bomberos de Quito, coronel Eber Arroyo, el 95% del total de la edificación se consumió, por lo que su restauración tendrá un tiempo incalculable, al igual que los costos que se deben manejar. Dialogamos con Jennifer Cartagena, presidenta de la Asociación de Egresadas del Colegio María de Nazaret. Ella nos cuenta más detalles sobre el festival que organizan Juntos por el Madena. Nosotros estamos realizando este festival que se llama Juntos por el Madena para poder colaborar en tanto a medios económicos para la reconstrucción de los laboratorios tecnológicos. Vamos a tener una feria gastronómica, queremos realizar la colada morada más grande, vamos a realizar también una rifa benéfica, un concierto, estamos invitando también si algún artista nos está escuchando, vamos a tener una zona de artistas, danza, todo un festival cultural para la familia, también tendremos una zona kids, de lo cual queremos hacer partícipes. Gastronomía, música, zona para niños, entre otros, es lo que encontraremos en este evento que organizan las chicas egresadas del Colegio María Nazaret. En la gastronomía vamos a ofrecer varios platos emblemáticos de la cultura ecuatoriana, se puede decir. Vamos a tener hornado, fritada, jaguar locro, todo lo que podamos nosotros rescatar de la cultura ecuatoriana. Vamos a tener en el concierto varias presentaciones de artistas, tanto solistas, folclor, bandas de orquestas. Vamos a tener varios géneros que se están sumando a la causa. La zona kids que nosotros tenemos nos donó el cuerpo de bomberos, van a tener saltarines, piscinas de pelotitas, caritas pintadas y todo lo que se pueda dar en un evento familiar. Consultamos con Jennifer, que representa el ayudar en estas circunstancias tan difíciles y complejas a su colegio. Para nosotros representa todos los valores que nosotros hemos recibido en el colegio. Si bien fue un colegio católico, en nuestras épocas era colegio, aún no era fisco misional, recibíamos toda esa solidaridad, el nosotros por simple gratitud querer retribuir a un colegio, más aún cuando es un bien patrimonial el que queremos recuperar. Tanto la capilla que era nuestra casa, nuestros laboratorios, nuestras aulas, del querer rescatar eso. No lo olvide, Juntos por el Madena, este 12 de noviembre de 9 a 4 de la tarde en el Boulevard del Parque La Carolina. Lo esperamos. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 y 53. Y en la línea telefónica tenemos al director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, quien compartirá información con nuestra audiencia sobre las actividades que están ya preparando con el propósito del Camino Aloha. Buenos días. Muy buenos días a todo el país. De parte de el núcleo provincial de Esmeraldas. Estamos en Esmeraldas Camino Aloha 2017. ¿Cuáles son las actividades, señor director, que ustedes van a presentar y dónde las van a realizar? Las presentaciones que vamos a realizar hoy en la Casa de la Cultura, Diálogo en Esmeraldas, se darán a conocer los resultados de la primera fase del diálogo por la cultura. Estamos construyendo las políticas públicas para el sector cultural. ¿Cuál será la propuesta en este caso de la institución, de la Casa de la Cultura, en este diálogo por la cultura? ¿Sí? Que todos los actores culturales sean uno solo, participativos a nivel nacional. ¿Qué otro? Y estamos realizando ahorita actividades, por ejemplo, el libro y la lectura, impulsado por nuestro presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y también nuestro ministro Raúl Pérez Torres, y también el representante de los núcleos a nivel nacional, Camilo Restrepo. Estamos llevando el libro y la lectura, también estamos realizando la ruta del arrullo en toda la provincia de Esmeraldas. Donde hay santos, ahí estamos, porque hay cantoras de 80, 90 años que cantan como un niño de 6, y para sacar documentales, para mandar al mundo entero, a todos los núcleos y a nivel nacional a todos los colegios. ¿Esta será una de las propuestas que ustedes mantendrán en estas mesas de trabajo, que se pueda visibilizar a través de videos, pues, las manifestaciones artísticas de Esmeraldas? Exactamente. Vamos a estar también en Cancha y Malero. Va a estar el señor ministro, ya mandamos la invitación. Ese es el santo San Martín de Porra, que se celebre en Canchimalero una fiesta mundial del 2 de noviembre al 3 de noviembre. Van a haber actividades de lanchas, van a haber unas 800 lanchas y la gabarra se lleva el santo afuera del mar a 8 millas y se regresa cantándole su alabanza con flores impresionantes. Eso es lo que estamos tratando de llevar ese mensaje a todo nuestro país. Aparte de eso, de la Ruta del Arrullo, estamos con la Hula Hula. Estamos con la Hula Hula, con una señora profesional de Quito, impulsando la Hula Hula y la Rayuela. Son fuegos que se vienen exterminando. Entonces estamos impulsando también esos fuegos para los niños, para que tengan creatividad. Y también estamos nosotros visitando los centros de salud, los de centro 2, de ambulatorio, y también estamos en los centros de rehabilitación, llevándole el mensaje del libro y la lectura, entregando 80 libros de parte de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Esmeralda, y de parte de el Ministerio de Cultura, que es nuestro promotor en todo, porque ya somos Ministerio de Cultura a nivel nacional. Lo importante es de que estamos llevando el libro y la lectura a esos jóvenes que están en rehabilitación de las drogas, del alcoholismo, y hemos sacado ya como unos 7 poetas y también decimeros y compositores dentro de esos niños que estaban aislados, y van a participar los ganadores de cada centro 2. El 29 de diciembre vamos a hacer la provincial aquí en Esmeraldas, y van a participar unos 60 niños ganadores y jóvenes, y los que queden en primer lugar, los dos primeros, vamos ya a enrolarlo en nuestra casa como miembro correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señor director, para finalizar, nos gustaría que nos indique dónde se va a desarrollar el Camino a Loja. El Camino a Loja se va a desarrollar aquí en Esmeralda. Ayer hubo un taller muy bonito. ¿Sobre qué tema? Un taller de danza, técnicas de danza, para hoy día hacer la presentación de teatro. Aquí en la Casa de la Cultura, en el auditorio Nelson Estupiñán Vaz, aquí en la Casa de la Cultura. Finalmente, señor director, nos gustaría que haga la invitación entonces para que el público se dé cita tanto al Diálogo por la Cultura como al Camino a Loja. Ya. La obra se llama Contigo y al Mar, del grupo Zule Teatro en Resistencia. ¿La invitación, señor director? Hoy día es 18 de octubre a las 7 de la noche, lugar auditorio Nelson Estupiñán Vaz. Entradas totalmente gratuitas, porque la Casa de la Cultura a nivel nacional es su casa, mi casa, nuestra casa. Ya todos los sectores culturales participamos, porque todos tenemos el mismo derecho. Gracias, señor director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias a este medio de comunicación, y estamos siempre previstos para informar todo lo que pasa a través de la cultura acá en la provincia de Esmeralda, en el núcleo provincial. Bien, ahí tenemos la participación del músico Yurki Minuto a la hora exacta en nuestra cabina, 8 de la mañana. Antes de irnos al corte, les quiero presentar la información que nos da el INAMI. Nos dice que la radiación en índice en la ciudad de Quito está en índices de alto a extremadamente alto, así que tomar las precauciones necesarias para este miércoles 18, jueves 19 de octubre. Se tiene previsto que en la región interandina el índice de radiación ultravioleta oscila en niveles de alto a extremadamente alto. Y esto es un poco con lo que tú me comentabas, Laura. Se ve el cielo completamente despejado, que parece que incluso amanece más temprano. Así es, son las 5:30 de la mañana y parece que ya son las 6 de la mañana. Nos vamos, nos separamos, recordándoles que el Diálogo Social Nacional por la Cultura se desarrolla en Esmeraldas este 18 de octubre a las 15 horas en la Casa de la Cultura.

y ha sido una lucha constante. Hoy por lo menos se van sumando jóvenes, y los que estaban trabajando también dentro del MIMO, los maestros, como que también van un poco refrescando la memoria y dicen, sí, este es un arte y también tiene que estar acá, ¿no? Y fue una responsabilidad hacerla, y es por eso que estamos organizando este encuentro internacional de MIMO. ¿Cómo mira el Ecuador, por ejemplo, el MIMO? Bueno, acá ahora, en estos tiempos, ya lo ve como un actor, porque antes se lo denominaba solamente como el payasito que entrega los volantes, sí, ese era denominado el MIMO. Pero en cambio ahora la gente, con este encuentro, hacemos que la gente lo vea desde otra forma, que el MIMO es un actor del silencio también, que cuenta historias, que cuenta anécdotas. El MIMO ha tenido una amplia trayectoria, digamos, en Colombia, porque ha servido para realizar grandes campañas que ha tenido mucho éxito, sobre todo en la cuestión de tránsito. Así es, acá también se ha manejado, ¿no? Pero, claro, eso de las instituciones es... No importa que hagas MIMO, solamente que te pintes la cara de blanco y que estés hablando. Que llame la atención. Claro, entonces, eso es otra cosa, ¿no? No se está dando valor al actor. Exacto, sí, es un problema de que creen que cualquiera puede pintarse la cara de blanco, o sea, obvio, cualquiera puede pintarse la cara de blanco, pero no podrá dar el mensaje, que es lo que necesitan incluso en estas campañas de lo que ustedes mismos hablan. Acá también lo han hecho. Se lo han hecho, pero uno cuando va caminando, cuando va manejando... O sea, te dicen, póngase el cinturón, o sea, ¿dónde se ha visto un mimo hablando? Pues no, o sea, la cara de blanco con guantes y... Entonces, ese es un error también de las instituciones, en creer que cualquiera puede pintarse de blanco y creerse mimo, ¿no? El mimo es otra cosa, el mimo es comunicar, decir cosas sin palabras. Una persona, para darse el título de mimo, debe tener una preparación. Obvio, esto es una preparación al igual que cualquier carrera, ¿sí? Un abogado, un actor, comunicador, todos, ¿sí? Todos y todas trabajamos en esto. Yo, como sé decir, yo hasta ahora no me creo un mimo, y yo llevo 20 años en esto, porque todos los días vamos aprendiendo algo. Galo, en este séptimo encuentro, La Alegría del Silencio, ¿qué países nomás estarán presentes aquí en Ecuador? Acá en Ecuador, este año nos visitarán de Colombia, nos visitarán de Argentina, de Cuba y de España, y por supuesto acá los grupos nacionales de acá del Ecuador. Estábamos conversando extra micrófonos que La Alegría del Silencio no solo se ha limitado en la capital de los ecuatorianos, sino que también se abre ya el espectro hasta la Amazonía ecuatoriana y a uno de los cantones como es el Cantón Mejía. Así es. Bueno, esto del Cantón Mejía fue una experiencia muy linda que se pudo realizar, que se pudo organizar con el municipio de allá y Acción Social, donde venimos haciendo una preparación a los jóvenes de allá, que les estamos enseñando MIMO desde junio. Entonces, ellos también son parte de este encuentro internacional, que se van a hacer presentaciones allá, que se van a llevar dos delegaciones, una extranjera y una nacional. Allá se estarán presentando Laura Ríos de Argentina el día jueves. Mi tocaya. Sí. Y el 27 se estará presentando La Buena Compañía, que está bajo la dirección de Luis Cáceres. Entonces, y los chicos de Acción Social, que son jóvenes que tomaron esta iniciativa de aprender, de compartir lo que es el arte del silencio. Y en el COCA estaremos el 27 y 28. Allá se irá la delegación de España y Trompos y Garabatos, el grupo organizador. De aquí de Ecuador. Sí. Este es en el caso de España, bonita. ¿Qué trae a la Amazonía? Bueno, es una comedia sobre esto de las Olimpiadas, ¿sí? De las Olimpiadas, entonces es una comedia en mimo, mimo clown, que ellos traen las Olimpiadas de lo que pasa, ¿no? A través del mimo, contar cosas interesantes, un espectáculo. Yo quisiera hacer un paréntesis para preguntarte, Galo, de pronto ustedes en alguna ocasión han realizado campañas o trabajos con las personas sordas, que serían los ideales para trabajar con el mimo. Interesante, justo iba por ahí. Igual estamos trabajando con Fe y Alegría acá en Quito, a partir de junio igual. Estamos trabajando en Santo Domingo de los Áchilas con 23 jóvenes sordos que son del proyecto de Fe y Alegría, y ellos van a ser parte del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual acá en Quito. Ellos estarán presentando el miércoles 25, el 27 y 28 aquí en la Casa de la Cultura. ¿Son ideales estos jóvenes para realmente trabajar con ese lenguaje de señas que se necesita? Sí, sabes que fue interesante la primera clase que les di a ellos, que les compartí, fue ver una película de Charles Chaplin, y un guagua de ahí tiene 13 años, y le dije, bueno, vamos a representar cada uno lo que le gustó de la película, y claro, el niño le veía, estaba haciendo la escena de Chaplin, donde va con el perrito. Es tan maravilloso el trabajo de los chicos, porque a veces nosotros decimos, los discapacitados somos nosotros, porque nosotros no les entendemos, ¿sí? Porque nosotros llegamos allá, damos las clases todos los viernes, viajamos hasta Santo Domingo. Igual, una experiencia muy linda, aprender también el lenguaje, ¿no? El lenguaje de ellos, que es un mundo, ¿no? Y es muy interesante también. Y en este proceso, en este caminar que hemos estado haciendo con los chicos de Fe y Alegría de Santo Domingo, ellos han ido conociendo y viendo sus fortalezas, que es justamente lo que dicen los directores de Fe y Alegría, porque es una institución que trabaja por la gente. Y entonces digo yo, ¿por qué no darles la oportunidad, que son personas sordas, que luego de esto posiblemente puedan vivir o hacer su carrera artística de lo que es el mimo? Y en el caso de Fe y Alegría, de acá de Ecuador, estarán el 25 de octubre a las 19:30 en el Teatro Capitol, el 28 de octubre en la Sala Demetrio Aguilera Malta a las 11:30, y el 29 de octubre a las 11:30 también en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Y ustedes han puesto una clasificación, es decir, dice, en el caso del 25 de octubre en el Teatro Capitol con la obra El Circo, es apto para niños a partir de los 12 años. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la referencia que está de 12 años es por el grupo internacional que está. Pero uh-huh. Por ejemplo, yo a mis hijos les llevé desde que tenían un año a ver espectáculos. Obviamente la gente a veces dice, no, es que no va a entender. Eso es yo, por ejemplo, esa es nuestra discapacidad, que creemos que no va a entender. El niño entiende correctamente y perfectamente todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? A veces creemos que no nos va a entender, pero en realidad sí entiende, sino que estas clasificaciones las ponen los grupos extranjeros, y bueno, nosotros por respeto a ellos los ponemos apto para 12 años, pero en realidad pueden ir de todas las edades. Sí, este es un encuentro que convoca a todas las familias, ¿no? Hay ciertos, bueno, este año no hay, pero por ejemplo el año pasado sí era una obra donde no era apto para menores de edad, porque eran trabajos en el desnudo sobre el cuerpo, ¿sí? Y ahí sí hay un limitante. Ahí sí, pero este año, por ejemplo, no hay limitaciones. El 25 de octubre a las 19:30 en el Teatro Capitol estará Producciones El Mimo de Colombia con Retorno, cuando el mundo se niega a desaparecer. Sí, este es un espectáculo de dos jóvenes actores dirigido por Julio Ferro. ¿Con esto será la inauguración de este encuentro? Esta es la inauguración. La inauguración tiene una dinámica que es interesante. Nosotros desde el año anterior venimos haciendo reconocimientos a la gente que trabaja acá en el mimo. El año anterior hicimos a Fernanda Buendía y a Luis Cáceres, y este año vamos igual a hacerle al maestro, mi maestro digo, el Eduardo Mosquito Mosquera y nuestra compañera Paulina Rodríguez de La Buena Compañía, que han sido gente que vienen de toda la vida siendo mimo, ¿no? Yo creo que estos pequeños reconocimientos hay que hacerlos cuando están en vida, ¿no? Porque luego ya no tiene sentido. Entonces, cada año hacemos un reconocimiento a dos artistas de lo que es el Teatro del Silencio. ¿Qué más tendremos en la inauguración? ¿Este reconocimiento y la presentación? Tendremos también un niño que tiene, creo que tiene 5 o 6 años. Y hace mimo. Este es un guagua que en el año 2015 dimos un taller aquí en estos del BAC, en el Ichimbía, y vino a recibir el taller. Entonces se quedó enganchado. Y desde ahí me dicen que él a todo lado donde me ve siempre me está siguiendo. Sí. Les recordamos que Acción Social Machachi de Ecuador estará el 26 y 27 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Carlos Brito, allá en Machachi, 27 de octubre a las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Y desde Argentina, Laura Jiménez estará con el Espacio Infinito Unipersonal de Mimo. Esto va a ser el 26 de octubre a las 4 de la tarde también en Machachi y el 28 de octubre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Pero seguimos ampliando también al 26 de octubre a las 19:30, apto para todo público, las presentaciones que se desarrollarán. Y Humor y Vida de Ecuador estará el 27 de octubre a las 16 horas también en Machachi. Y La Buena Compañía de Ecuador con Cyrano de Bergerac, apto para todo público, que estará el 27 de octubre a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. ¿Hay algo más como Cuba, que estará dónde nomás, Galo? Cuba estará el 25 a las 3 de la tarde en la Facultad de Artes. Esta es entrada libre allá en el teatro. Igual el 25 también es entrada libre. Y el sábado 28 a las 7:30 de la noche aquí en la Casa de la Cultura se presentarán dentro de la programación. Galo, ¿cómo se escogió a las personas, a los representantes de Cuba, Argentina, España, para que puedan darse cita a Ecuador? Se hace una convocatoria, se lanza una convocatoria en el mes de enero y se pueden participar gente de cualquier parte del mundo. Entonces se reciben los trabajos y luego hay una selección, en este caso de grupos de artistas de acá de nuestro país que tienen conocimiento en cuanto al mimo, a las artes escénicas, y luego se hace una selección de los grupos, ¿sí? Y luego vienen y me dicen estos son los grupos aptos para este año, pensando en la familia, ¿no? Que también hay espectáculos que son fuertes, entonces siempre vamos un año trabajos muy muy intensos, el siguiente año más cosas para la familia y todo eso, que es ir formando a la gente, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el tríptico y la información necesaria para asistir a cada uno de los eventos aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Capitol en Machachi y también los que están allá en la Amazonía? Bueno, acá en Quito las entradas las pueden conseguir el mismo día del teatro a las 7 de la noche se abrirá la taquilla para que puedan comprar sus boletos, ¿no? Esto es una donación sugerida más que ¿de cuánto? Que una entrada. Es $5 público general, $2.50 para niños, personas de la tercera edad y estudiantes. Y para las personas con discapacidad no tiene costo la entrada. Bueno, entonces, con esa invitación que nos ha hecho Galo Granda del Grupo Trompos y Garabatos, que está como coordinador de este séptimo encuentro de Mimo y Pantomima, La Alegría del Silencio, Teatro Gestual, Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos desde el 25 al 29 de octubre de este año. Recuerde que la Casa de la Cultura será el escenario para el desarrollo de varias actividades en las que se presentarán los grupos de España, de Argentina, de Cuba, también de Ecuador y de Colombia. Gracias por habernos acompañado y les recomendamos y te comprometemos también para mantener una agenda con los invitados de otros países. Muchas gracias, les esperamos. Gracias, Galo. Tenemos ya las 8 de la mañana y 19 minutos. Antes de irnos a escuchar los mensajes, tenemos información sobre el tránsito. AMT nos dice incidente de tránsito en la Simón Bolívar, en el sector Pueblo Blanco, sentido sur-norte. Ahí se obstaculiza el carril derecho. Hay los agentes de control en el lugar, así que a tomar las precauciones. Recuerde, Simón Bolívar, en el sector de Pueblo Blanco, en el sentido sur-norte, tenemos este incidente de tránsito. 8 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Oficina Comercial de Taipei presentan Ciclo de Cine Taiwanés. 5 historias que dejan traslucir las diferentes transformaciones de la sociedad taiwanesa. Del 20 al 22 de octubre del 2017. La entrada es libre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración. Viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos 8:23. Recuerde que usted se informa con nosotros. Somos Zona Cultura, el informativo que le presenta las diferentes actividades artísticas y culturales que le ofrece la ciudad de Quito y, por supuesto, también el país, de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos junto a nosotros, está Carlos Calderón, él es estudiante de la Casa Somos la Mariscal. Nos acompaña para que nos cuente sobre su experiencia de este espacio y también las diferentes actividades que se realizan aquí. Buenos días, bienvenido Carlos. Bueno, ante todo buenos días y muchas gracias por la invitación. Y para mí, como alumno de la Casa Somos, que está pues regentado por el municipio de Quito, es una satisfacción decir que qué bueno que el municipio promueva lo que es cultura. Y cuando decimos cultura, no es simplemente el hecho de cultura, sino que es a la cultura, habrá que entenderlo como ese patrimonio social, esa herencia social que todos los pueblos de una u otra manera tienen o tenemos. Cultura que en este caso manifestada pues a través de la música, qué mejor cosa que hacer música con todos los beneficios que implica la práctica de la música. Carlos, ¿cuántos compañeros tiene usted? Bueno, estos cursos que se dictan acá al frente de la radio Casa de la Cultura están más o menos entre 10 y 15 compañeros. ¿De qué edades? Es de todas las edades, principalizando a la tercera edad, a los de 60 años y piquito, que me parece excelente, repito, por todos los beneficios que implica hacer música. ¿Pueden asistir en este caso a estas clases de guitarra que son dictadas por el profesor Santiago Rengifo, incluidas las personas de la tercera edad, niños y jóvenes que no tengan ningún conocimiento de música? La pregunta es muy pertinente. Pueden asistir quien sepa y no sepa absolutamente nada de música. De ahí que me parece el concepto inclusivo bien traído acá, ¿no? Es para todos. Carlos, ¿cuánto tiempo va usted en las clases? Yo voy aproximadamente 2 meses, aprovechando que estoy acá en el país, ¿no? Voy 2 meses y le digo, me siento a gusto porque estoy llenando uno de mis pequeñas frustraciones que tengo. Siempre estuve al lado de grandes músicos como Gerardo Guevara, Pancho Piedra, qué sé yo, Hernán Tamayo. ¿Y qué pasó? Y claro, por asuntos de trabajo, la prioridad del trabajo, pues nunca me di espacio para aprender un instrumento. En paz descanse, pues el profesor Carlos Bonilla Chávez alguna vez hasta me tiró las orejas, dijo que no era justo que yo no tocaba ningún instrumento si cantas tan bien como lo haces. Sería lindo que cantas bien y también toques un instrumento, pero nunca me di espacio. Así es que ahora dije, tomé la decisión, que ahora voy y voy a aprender. Porque nunca es tarde. Nunca es tarde, y todavía estamos un poco jóvenes además, ¿no? Entonces me he propuesto y espero en 6 meses, partiendo de agosto que estamos en casa, somos, en 6 meses tener mi propio trío, eso sí. Voy para eso. ¿Y cómo le ha ido en estos 2 meses? Lindo, porque he aprendido ante todo que la música, como todo en la vida, es perseverancia, es disciplina. Ya hay una... ¿cuántas canciones? Bueno, ya este momento tenemos 2 canciones ya en repertorio, que es lo que incluso le vamos a interpretar el día de la inauguración de Casa Somos, que es el 28 de este agosto, de este mes. De octubre, la próxima semana. Que incluso sé que va a estar el alcalde, autoridades, porque es la inauguración de Casa Somos aquí en La Mariscal, ¿no? Que es aquí al frente. Así es que ya esto está ubicado en el parque del Ejido, para mayor ubicación. Ahí funciona la Casa Somos La Mariscal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, donde están recibiendo clases de guitarra niños, jóvenes y adultos. Así que nuestro amigo Carlos Calderón, que es estudiante de este espacio, pues nos está comentando su experiencia. Y miren, ese plazo, 6 meses, experto en la guitarra. Si no, no habrá justificado mi presencia, ¿no? No habrá justificado, porque en la vida hay que ponerse metas, y metas con tiempos. No es que quiero ser bueno de aquí a 10 años, a 20 años, no. Quiero ser bueno de aquí a 6 meses. ¿Todos los asistentes están con estas 2 canciones o hay alguien más que ya va desarrollando más rápido el aprendizaje? Hay otros que tienen más conocimiento indiscutiblemente, ¿no? Y ellos ya están en mejores condiciones, no solo de interpretar una canción, sino 2, 3, ¿no? Están en condiciones. Pero lo importante es que se establece una línea cero desde los que no saben absolutamente nada para adelante, ¿no? Así es que en ese sentido, pues los que saben más pueden hacer 2, 3, 4 canciones ahora. Los que no sabemos mucho estamos en condiciones de interpretar 2 canciones. Y repito, la próxima semana que va a ser la inauguración, pues ahí vamos a tocar. Y los que sabemos cantar, vamos a cantar también. ¿Qué les diría en este caso a las personas que nos están escuchando para que se den cita a estos espacios y ocupen productivamente el tiempo libre? Pues yo les diría que primero entendamos cuáles son los beneficios de hacer música. Quien hace música está comprobado que es un individuo emocionalmente más equilibrado. Está comprobado. Quien hace música está comprobado que es un individuo espiritualmente hablando mucho más hecho. Quien hace música está comprobado que su sistema neurocerebral trabaja mejor. Está la música ayudando mucho a curar el Alzheimer. La música hace mejores ciudadanos. Así es que mi recomendación sería, entendiendo los beneficios de la música, que vengan a hacer música. Además, no cuesta nada. Es gratis. Entonces, es cuestión de un poquito de decisión, un poquito de disciplina, perseverancia, y a tocar. ¿Qué horarios tienen? El horario es bastante cómodo, entiendo, porque el día de ayer teníamos la visita, ya venía una madre de familia, ya abuelita, ¿no? Y es de 3 a 5:30 de la tarde, entonces la abuelita decía, yo ya estoy libre de hacer el almuerzo, ya estoy desocupadita, y en vez de estar poniéndome a ver televisión, mejor ahora vengo a aprender a tocar música. O sea, es un horario bastante generoso, martes y jueves de 3 de la tarde a 5:30. Bastante generoso, pienso, el horario, ¿no? 2 días a la semana. ¿Qué recuerdos le traen los maestros con los cuales usted tuvo contacto? Ah, pues yo le digo que, por ejemplo, con el maestro Gerardo Guevara tuve la oportunidad de cantar mucho tiempo bajo la dirección de él. Con el maestro Hernán Tamayo igual, cantamos juntos en algún momento. Con el maestro Carlos Bonilla Chávez, él alguna vez en varias ocasiones me acompañó en la guitarra. Con la señora Blanca Hauser, una famosa señora chilena, especialista en formar cantantes. ¿Qué grupo conformó usted anteriormente cuando estaba poniendo solo la voz? Pues ahí fui parte del coro de la universidad, en donde tuvimos la oportunidad de hacer historia. ¿De la Universidad Central? Sí, tuvimos la oportunidad de hacer historia, ¿no? Individualmente, pues siempre he cantado para hacer eventos benéficos, que es lo que me ha gustado, ¿no? No mucho para la farándula, no, por ahí no he estado yo, ¿no? Así que la música me ha dejado grandes recuerdos, amistades, es simpático, al menos a mí que me gusta la música, ¿no? Su maestro es el profesor Rengifo. Ajá. ¿Cuál es la característica del maestro? Bueno, profesor joven, con ideas jóvenes, con deseos de hacer las cosas bien y con esas ganas, ¿no?, de aportar a la cultura de este país, de nuestro querido país, ¿no? ¿Cuáles son la primera enseñanza que él les da en el momento que ingresan ustedes a las aulas? Bueno, él siempre nos dice que, como en cualquier orden de la vida, la música hay que estudiarla, hay que practicarla. Si queremos llegar a algún objetivo grande, hay que practicar, hay que estudiar. Y en eso sí, estamos completamente de acuerdo. En mi caso, estoy dando por lo menos 2 horas diarias a la guitarra. Aparte del taller. ¿No? A tal punto que creen que me están pagando, ¿no? Es porque hay que disciplinarse. Si no, uno no debe entrar en algo. Si no va a disciplinarse, mejor no lo haga. 2 horas diarias. Ajá. ¿Eso significa de lunes a viernes o de lunes a domingo? De lunes a domingo, en mi caso, ¿yo? Uh-huh. ¿Cuáles son los temas que van a estar en la inauguración? Ahí tenemos una canción que dice, una canción muy moderna, muy simpática, no sé si ustedes habrán escuchado, que dice Sin Documentos, ¿no? Sin Documentos. Sin Documentos. Una linda canción. ¿Qué ritmo es? Con ritmo un poco español, algo así, un poquito difícil, pero ahí estamos, y esa la vamos a entonar la próxima semana, el día de la inauguración. Bueno, quería comentarles a ustedes, amigos, amigas, que habíamos también invitado al maestro Santiago Rengifo. Bueno, no sabemos las razones por las cuales no nos acompañó aquí en los estudios de la radio, sin embargo, Carlos Calderón, estudiante, hemos podido mantener este diálogo y conocer sobre las clases de guitarra que está dirigido para todas las edades en Somos la Mariscal del municipio del Distrito Metropolitano, que no cuesta absolutamente nada. Este espacio está ubicado en el Parque del Ejido. Gracias a usted, Carlos, por habernos acompañado. A ustedes, gracias y adelante, radio. Casa de la Cultura Ecuatoriana, pienso que es una de las poquísimas opciones que tiene el oyente para escuchar. Muchísimas gracias. Gracias al señor Carlos Calderón. Vamos a continuar con más información. Tenemos 8:34. Recordarles que Quito durante estos días tiene una alta dosis de radiación, así que tome las precauciones necesarias. No se olvide de utilizar el protector solar, una sombrilla y también evite la exposición al sol de manera especial desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Además, les queremos hacer la invitación para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avenida 6 de Diciembre y Patria, hay presentación de libros durante esta semana, también las exposiciones permanentes en los museos de esta institución, Pedro Pablo Traversari también, les espera el Museo Etnográfico, y pueden venir, recorrer y conocer esta nueva propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esas puertas abiertas para toda la comunidad. Pausa y regresamos. Bueno. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD.

Vamos a trabajar acerca de lo que es cómo miran las aves diurnas y nocturnas durante el vuelo y elaboración de antifaces. Entonces, cada actividad tiene un mini taller donde se elaboran artefactos que la gente se puede llevar con ellos. ¿Todas las salas se prestan para tener actividades nocturnas en el Museo Interactivo de Ciencia? Sí, en general, sí. Ahora las hemos seleccionado debido a la temática, ¿no? Esta actividad la estamos llevando a cabo en torno al Festival Mundial de las Aves, que se celebra en el mes de octubre. Entonces, de acuerdo a esa temática, nosotros hemos escogido las áreas, las actividades y las temáticas que se van a tratar. ¿Ustedes ya manejan este trabajo de hacer que la gente visite el Museo Interactivo de Ciencias y que se quede en la noche? ¿Cómo han sido esas experiencias? Exacto. El proyecto que tenemos se llama Una Noche en el Museo, justamente. Ahora lo que hacemos es juntarnos al zoológico y ofrecer dos actividades, ¿no es cierto? Luego hablaremos ya del tema de costos y eso, por el valor de una. Entonces, hemos cogido las experiencias de este proyecto Una Noche en el Museo para ponerlas en la práctica aquí, ¿no? En esta nueva actividad. En general, nos ha ido muy bien. Es una actividad ya reconocida, con bastante demanda en la ciudadanía. Entonces, como sabemos que también el zoológico le va muy bien en esta actividad, dijimos, unámonos y ofrezcamos algo diferente, más divertido, con dos actividades en dos lugares chéveres, ¿no es cierto? Un poco distantes, chéveres, en donde la gente puede vivir experiencias diferentes, pero que se conjugan y se complementan. Este paquete educativo y recreativo que ustedes presentan será el 21 y el 28 de octubre, estos dos fines de semana, ¿no? Y como les decía, el 21 es en el MIC y el 28 es en el SUC. ¿Y en el zoológico qué tendremos? Bueno, la idea es trabajar también, como lo decía Carlos, en el momento en que ya la gente se va. Sería en nuestro horario de cierre, digamos. El momento en que la gente no puede visitar el zoológico, en ese momento nosotros empezamos las actividades. Iniciamos a las 5:30 de la tarde y lo primero que hacemos es instalar las carpas, ¿sí? Aprovechando que todavía hay algo de luz. Se instalan las carpas, una vez que terminamos de instalar el campamento, digamos, empezamos ya con una serie de instrucciones para todas las actividades que vamos a hacer en la noche. Merendamos y empezamos a trabajar en algo que es súper chévere, que es, a la gente le gusta mucho. En las experiencias previas ha sido como muy bonito esto siempre, porque la gente va al zoológico por una empatía con los animales, porque la gente ama a los animales. Una de las actividades, en realidad lo hacemos con varios animales, nosotros hacemos el enriquecimiento ambiental. ¿Qué es el enriquecimiento? Es darle al animal desafíos o estímulos para que rompa su rutina, ¿sí? Es decir, forzarle a que haga un comportamiento nuevo, un comportamiento diferente, para que mentalmente esté expuesto a otras cosas. ¿Y esto ustedes trabajan solo con los animales nocturnos? No, con todos. También, bueno, también con los diurnos, y esto se hace tanto en la noche como en el día. El día empieza al día siguiente a las 6 de la mañana, entonces también se trabaja en enriquecimiento ambiental para los diurnos. Pero hay animales que son facultativamente nocturnos, por ejemplo, los osos, nosotros conocemos que tienen una buena actividad en la noche, ¿sí? Tanto en estado natural como en el zoológico, hemos visto a través de cámaras instaladas en los recintos, vemos que ellos son muy activos en la noche. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, con los visitantes, con el público, con quienes participan del safari y de la noche en el museo, lo que estamos planteando nosotros es que ellos sean quienes preparen los alimentos para los osos. Entonces, vamos a ponerles a los osos un desafío, ¿sí? Es decir, que los osos tengan que conseguir su comida haciendo un esfuerzo físico, pero sobre todo mental, ¿sí? Y esto es algo que para la salud psicológica, la salud emocional de los animales es muy positivo. Entonces, en esto nosotros invertimos tiempo y es algo muy chévere porque la gente siente el apoyo que le da al animal. Luego tenemos también una serie de recorridos nocturnos en el zoológico, ¿no? Mirar también a los felinos, por ejemplo, a la noche es diferente, ¿no? Las actividades que ellos pueden hacer. Se hace también enriquecimiento en el mismo sentido con leones, por ejemplo, o con los pumas. Pero también un recorrido por el bosque seco. Nosotros en Guayabamba estamos en el bosque seco interandino y hacemos un recorrido, contamos incluso algunas historias relacionadas a mitos, a duendes, a personajes que hay ahí. La idea de eso es que nosotros podamos disfrutar del bosque también en la noche. Entonces son actividades que entre estas y las otras nos llevan ya hasta la medianoche, ¿no? Igual, como decía Carlos, nosotros también terminamos con una pequeña fogata, haciendo un poco entre bromas, chistes, canciones de todo lo que se ha vivido en la noche, ¿no? Porque cada noche es particular, cada noche es diferente, no sucede lo mismo siempre. Es decir, en el zoológico no duerme de noche, entonces. El zoológico no, la invitación es esa, es para que no durmamos en el zoológico, ¿no? Bueno, la actividad se acaba como a la medianoche, pero finalmente es para eso, es para ver al zoológico nocturno, ¿no es cierto? También teniendo en cuenta que tenemos animales nocturnos, que la gente los puede ver activos en su horario natural de actividad, ¿no? En la noche. Claro, imagino que el público, si ya se acuesta a la 1:30, podrá escuchar más bien pájaros, monos, todos los animales que ustedes tienen ahí. Es otro mundo. Sí, y esto es algo súper interesante, porque el zoológico en la noche, como tú dices, suena. O sea, los animales se mueven, rugen, trinan, ululan las lechuzas, los búhos. Uh-huh. Y al amanecer, bueno, nosotros tenemos una mezcla de sonidos que vienen de los animales que son parte de la colección del zoológico, que empiezan a despertarse, entre esos los monos, como tú decías, son loquísimos los monos en la mañana, súper activos, pero también de las aves, ¿no? En la zona de Guayabamba nosotros encontramos más de 25 especies de aves, y todas esas trinando junto a las carpas, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas bien chéveres, porque tienes un espacio natural lindo, como el del zoológico en el bosque seco, y tiene además a los animales que son parte de la vida del zoológico, ¿no? Carla, ¿a qué grupo de población están apostando por este emprendimiento? Básicamente es una actividad dirigida a las familias, ¿no? Es abierto a todo el público, pero siempre son más las familias las interesadas, ¿no? Van ellos juntos, arman su carpa, disfrutan de la fogata, comparten la comida, y se ha caracterizado siempre por eso. Nosotros, bueno, también tenemos alrededor de la... El MIG está rodeado por mucho espacio verde, ¿no? Entonces también ustedes están inmersos en esa experiencia de lo que es el museo en la noche, ¿no? Y todos los ruidos que el museo también tiene, ¿no? Y también haremos leyendas. Exacto, claro. Sí, estamos atrás de nosotros es Panecillo, ¿no? Y todo este como cinturón verde que hay entre bajando la loma del Panecillo hasta donde nosotros estamos. Entonces sí, hemos identificado varias especies de aves, por ejemplo, ahí. Somos parte de grupos que hacen estas identificaciones y el MIG se lo hace. También contaremos leyendas andinas alrededor de las aves, ¿no? Que es el tema de esta noche en el museo, la leyenda del cóndor, la leyenda del colibrí, y bueno. Yo me estoy imaginando, Martín, que al contar estas leyendas o cuentos en horas de la noche, pues los cabellos ya se me han puesto de punta. Y la piedra, ¿sí? Ahora, en esto participan desde los más pequeñitos. Sí, como decía Carla, es una actividad familiar, es muy chévere esto, ¿no? Obviamente, cuando contamos esta historia, sí tenemos la precaución. ¿Le gustaría contar una de las que se dicen en la noche? Yo no soy muy bueno contando historias y voy a dañar la experiencia, pero nosotros tenemos un personaje en el zoológico que hace esto, que es el duende Anacleto. Y ya hemos descubierto que como el duende Anacleto no hay nadie. Él sabe contar las historias de una manera suficientemente convincente como para... llevarnos a la historia, pero también de una manera en la que los niños y niñas pueden darse cuenta de que no está sucediendo en realidad lo que él nos va contando, ¿cierto? Entonces también es súper importante. Carla decía que es una actividad familiar, y eso es algo muy chévere, es algo muy bonito, ver a la familia en sus carpas, pero también tenemos la visita frecuente de estudiantes universitarios, digamos, chicos jóvenes, chicas, entre los 18 y los 22 años, que están en esa edad del descubrir, de hacer cosas nuevas, van a también a estos espacios como si el Museo Zoológico. Si me dispongo a ir a esta actividad, ¿desde qué hora ya tengo que predisponerme para ir, cargar mi carpa y llegar hasta el museo? ¿Y cuánto tiempo en esta actividad y cuánto tiempo me debo quedar? Bueno, en el zoológico empezamos a las 5:30 y terminamos al día siguiente a las 8:30 de la mañana. Sí, entonces hay que estar allá. A esa hora hay que tomar en cuenta que podríamos tomar hasta una hora en llegar al zoológico, depende de qué zona de la ciudad se sale. Y el día siguiente es facultativo. La gente, si quiere, a las 8:30 regresa a su casa, o si quiere, se queda el día entero en el zoológico, viendo el zoológico diurno. Entonces también hay ese complemento. Puede ser una actividad de 12 horas o de 24, como quieran. Qué linda experiencia. Sobre el tema de los accesos, Carla, ¿cómo hace el público para ser parte de esta propuesta? Acerca de la información, ¿no? Nosotros, ustedes pueden entrar a nuestra fanpage en Facebook, nos encuentran como Museo Interactivo de Ciencia y tienen toda la información. Y también nos pueden buscar en el internet como www.museo-ciencia.gov.es, también tienen ahí toda la información. Esta actividad es bajo inscripción y tiene un costo, ¿no? El costo es de $40 Y bueno, lo que les dije al principio de la entrevista es que antes una de las actividades costaba eso y ahora estamos ofreciendo dos por ese valor, ¿no? O sea, una persona paga los $40, tiene acceso al MIG el 21 y al zoológico el 28. Exactamente. Y a todo lo que concierne esa actividad, ¿no? Entonces, ustedes tienen, bueno, ya como los dos le hemos descrito. En el MIG, ¿qué personajes tienen ustedes? Ah, varias. O sea, por ejemplo, si hablamos del Museo de Sitio, tenemos la Obrerita, que representa la vida ahí, la vida como era hace varios años. Tenemos varios personajes científicos también. En este caso tenemos aves, también representación de aves. Depende de la temática. Entonces un poco giraría en torno a los personajes científicos y de aves de esta vez, porque estamos en torno al tema de aves, ¿no? Un poco decirles lo que incluye el precio es todas las actividades que nosotros les hemos dicho, el desayuno, la cena, el ingreso al museo y al zoológico, el parqueadero, todos los materiales de las actividades, el recorrido guiado en los dos espacios, microexperimentos para llevarlos a la casa. Y también es importante tener en cuenta lo que el público necesita para visitarnos los espacios. Claro. Entonces, por ejemplo, una carpa, un sleeping, un equipo de campamento, una linterna, ropa cómoda, abrigada impermeable, zapatos cómodos para caminar, para jugar, para correr, suficientes líquidos, alimentos para compartir, tipo snacks. Y en el caso del zoológico, repelente contra insectos. Sí, eso, digamos, tener en mente que la actividad requiere, no diríamos de esfuerzo, pero el predisponerse a eso, a lo que decíamos hace un momento, permanecer la noche en el museo o permanecer la noche en el zoológico, que es una aventura, que es una experiencia diferente y que nos va a traer cosas muy chéveres, ¿no? Las instalaciones del MIC, por ejemplo, del museo, son en esta antigua fábrica, ¿no? Y ahí uno puede encontrar entre recovecos en la infraestructura lugares mágicos, ¿no es cierto? Incluso propicios para los duendes en el zoológico también. Esa es la aventura a la que les invitamos. Estar en estos espacios de una forma no tradicional, estar en estos espacios de una manera más rica, más enriquecedora, más vivida, ¿no? Una experiencia más profunda. Claro, también íntima, me imagino. ¿Hay un cupo limitado de participantes? Sí, estamos trabajando con un cupo mínimo de 15 personas y un máximo de 70. Uh-huh. Entonces, como ven, es fácilmente amplio, accesible, es amplio. Ajá. Algo importante es que si están interesados, nos escriban a reservaciones@quitosu.org y ahí pueden inscribirse. Ahí con eso les mandaremos la información para el tema de los pagos y todo el resto de información que se necesita, ¿no? Nos gustaría, para ir finalizando, que compartan con nosotros lo importante que es para la población consumir cultura. Bueno, es sumamente importante porque la cultura determina nuestra manera de vivir, básicamente. La cultura lo es todo lo que somos, ¿no? Todo lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta oír, lo que nos gusta comer, lo que pensamos, las ideas que tenemos para compartir, todo es cultura. Entonces, es muy importante porque aprendemos, ¿no? Lo que los dos espacios ofrecemos es una manera de aprendizaje divertida y diferente, justamente. Entonces, en un entorno diferente y ahora incluso en la noche. O sea, todavía más diferente, ¿no? Siempre buscando que nuestros públicos tengan una experiencia significativa. Eso es el máximo. En el caso del MIC, ese es el máximo. Que la gente sí aprenda de una, de otra, tal vez área de la ciencia, sí. Pero sobre todo que se lleven esa experiencia que muchas veces puede cambiar la vida de las personas, ¿no? Quién sabe, y con una charla, con un taller, con algo, ellos dicen, yo quiero ser, neurobiólogo, como les decíamos en la... relacionada a la sala de la mente, o yo quiero dedicarme a la física, a esta área de la física, o cualquier cosa relacionada a la ciencia, ¿no? Y eso, que la gente lleve esa experiencia que muchas veces cambia las vidas, ¿no? Martín. A ver, la cultura es dinámica, ¿no es cierto? Y la cultura la vamos haciendo día a día, en función de experiencias, en función de vivencias, en función de lo que leemos, de la música que escuchamos, de las amistades que vamos teniendo, del teatro al que asistimos, de las películas que vemos. Pero también creo que es muy importante eso de cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Cómo somos parte de esa naturaleza, cómo somos parte de esas experiencias. Entonces, Carla ha hablado más en este lado científico que puede ayudarnos y que puede potenciar nuestra cultura, pero también estas experiencias con la naturaleza son las que hacen la cultura. Ahora no valoramos como valorábamos hace 20 años de la naturaleza, tenemos cada vez más conciencia, ¿no es cierto? Esto es súper importante, la cultura es dinámica y vamos desarrollando una cultura que nos hace valorar más, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, pero también una cultura que nos hace valorar más como sociedad a la naturaleza, a la biodiversidad, al agua, al aire. Entonces la invitación es eso, a tener experiencias diferentes con los libros, las películas, la música y la naturaleza, por supuesto, ¿no? Y qué mejor hacerlo que con la familia, ¿no? Claro. Así que bueno, amigos, no se olviden para ser parte de esta propuesta denominada Una Noche en el Museo y también Safari Nocturno que les ofrece el Museo Interactivo de Ciencia y el Zoológico de Guayabamba. No se olvide el 21 de octubre, ya este sábado, y el próximo 28 de octubre en cada uno de estos espacios. ¿Tenemos esta invitación? Así es, muchísimas gracias entonces a Carla Marclay y también a Martín Bustamante, quienes unen estas propuestas que ya vamos, de lo que hemos podido escuchar, preparados del Museo Interactivo de Ciencia, como su palabra lo indica, para después trasladarnos hasta Guayabamba. ¿Usted quería decir algo? Sí, Martín, solamente una cosita adicional. Para quienes se les haga más fácil el contacto vía telefónica, pueden llamarnos al 2368-898. En el zoológico, y esto sumado a lo que nos mencionaba Carla, el correo de reservaciones @quitozoo, zoo como zoológico en inglés, ZOO, quitozoo.org, reservaciones @quitozoo.org. 2-36-88-98, número telefónico, o @quitozoo.org. Ahí pueden reservar ustedes. Recuerden que solo hay un cupo de 15 hasta 70 personas. Por lo tanto, pues quedan cordialmente invitados. Terminamos aquí nuestro noticiario de Zona Cultura, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en 100.9 FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura. Nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, en la dirección, a nuestro compañero magíster Patricio Álvaro, en la reportería, a Emilia Veiga, Juan Espinosa, Alex Mora, en la producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos. Y no se olvide, siga aprendiendo en 100.9 FM, que le dejamos con lo mejor de la música del país, de Ecuador y del mundo. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.